Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Muy buenas tardes. Aquí está, comenzando Nosotros y los medios. Esta vez desde los estudios centrales, acá en la capital de la provincia. Efectivamente, estamos en La Plata, no le han mentido. Después de un montón de tiempo, así que veníamos allí resolviéndolo en el estudio de Antonio Carrizo, allí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la calle Callao. En la calle Callao, hoy estamos en la ciudad de las Diagonales, 11:53, en este bonito edificio que está siendo... 11:53, faltó una hora para el programa, entonces. Que está siendo puesto más bonito aún en su refacción y demás, así que acá estamos. Aquí bueno, estamos como siempre con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Presente. Y también presente. Hay algo que no cambia, que es la operación técnica del señor Martín Gómez. ¡Vamos! Y bueno, estamos por acá el compañero Gustavo Tenaglia, Miriam Nájera en las noticias y Perla Damuri en la locución. Perla Damuri en la locución, un gusto haberla visto nuevamente a Perla y lo vemos a Gustavo. Le mandamos un beso acá. Se lo dimos recién a Perla. Acostumbrado a mandárselo por el éter, ahora se lo dimos en persona. Nosotros y los medios, ¿cómo se puede comunicar la gente, Ivana? Contame, por favor. Bueno, hay una línea telefónica gratuita, 0800-222-1270. Allí pueden dejar mensajes. También nos pueden enviar correo electrónico a nilmedios@gmail.com, nylmedios@gmail.com. Nos pueden buscar a través de Facebook como Nos Los Medios. Nos Los Medios. Nos Los Medios. Eso así en Facebook. Bien. Por Facebook. Y tenemos un blog donde pueden encontrar programas anteriores también. Es nylmedios, nylmedios.blogspot.com. Y también tenemos una dirección de Twitter si se quieren acercar, si quieren ser followers. Esas cosas espantosas de los nuevos tiempos. Si quieren ser followers de Nosotros y los Medios, se llama también nylmedios, nylmedios. Sí. Ahí estamos, todas las vías de comunicación. Todas las vías de comunicación. Recordame el teléfono, please. 0800-222-1270. Bien, esa es la manera de comunicarse. Estamos en este programa número 74. Recordamos que el sábado pasado se emitió nuevamente el programa de fin de 2011 por una cuestión de, entre cuestiones técnicas que hacen que nosotros estemos aquí en La Plata y también de tránsito en la ruta, era prácticamente imposible que llegáramos en tiempo y forma a hacer el programa. Y dicho sea de paso, para darle el gusto, una vez más, le damos todos los gustos a Elvio. Que quería que repitiéramos su performance. Así supuesto. Que esperemos que lo haya escuchado y seguramente ya nos lo hará saber por el teléfono. Bueno, sábado 25 de febrero de 2012, una semanita complicada en la República Argentina, particularmente dentro de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el barrio de Once, como todo el mundo sabe. Algo vamos a comentar sobre eso, lo menos posible en realidad, más allá de... Digo, algunas cosas vamos a decir, vamos a arrancar primero con... lo que decíamos, este es el programa número 74, que en la quiniela es El Negro o Gente Negra. Ajá. Así se define. Si usted sueña con un negro o con gente negra, pues... tiene que jugar el 74. Y esté bien segura de estar dormido mientras lo hace, digamos. tiene que jugar el 74. Y un día como hoy, 25 de febrero de 2012, pasaron tantas cosas. En 1778, nace en Corrientes, El hijo de dos, de un español, y no sé si ella era española también, sé que el padre sí. Un chico que con el no, tiempo, la madre tenía sangre india. Tenía sangre india. Claro, es cierto, si lo acusaban de mulatón y por eso no podía ascender en su carrera, porque el muchacho se va a estudiar la carrera militar, que en ese momento era una de las posibilidades más cercanas de cualquier ciudadano que quisiera ascender en la escala social. Se va a estudiar a España, hace el liceo militar, y se convierte en uno de los jefes que combaten contra el mismísimo Napoleón. Uh-huh. Y se convierte en lo que se llama jefe de irregulares. Uh-huh. ¿Qué es un jefe de irregulares? O sea, ¿cómo puede ser un militar jefe de irregulares? Pues sencillamente se trataba de soldados que no eran soldados regulares. Esta jefatura de irregulares es lo que capacita a este hombre en la batalla por la metodología de la guerra de guerrilla. Uh-huh. Uno de los primeros jefes guerrilleros nacidos en la República Argentina, estamos hablando de don José de San Martín, sí, quien estaría cumpliendo años hoy si no hubiera fallecido allá en Bulón. Inmortalizado como el padre de la patria, que nació no solo en la provincia de Corrientes, sino más precisamente, como nos enseñaron en la escuela primaria, en Chapeyú. Chapeyú. Esto fue entonces la primera de las efemérides. De 1778 nos vamos a 1910. ¿Unos cuantos años? En 1910, un señor... Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Ah. Ya lo dijo Paco Ibáñez. 1910. ¿Cómo tiene que ver esta música con 1910? Dirán ustedes, pues que en 1910 hay un señor muy religioso, que entre sus habilidades tenía solo la religión, sino cierta preeminencia con sus fieles y cierta sujeción medio de fierro a lo que se hace en esa religión. Estamos diciendo que el señor Dalai Lama tiene que rajarse del Tíbet, ya que las autoridades chinas no lo tienen en muy buen concepto, porque les está escupiendo el asado desde un par de lugares. Se va del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas. Sí. ¿Y qué tiene que ver con la India? Bueno, con la India y con la religión tiene que ver estas... Sí, con el orientalismo, podríamos decir de alguna manera. Toda una movida, la New Age de los 60, que acaparó a muchísimos músicos, entre ellos a quien estamos escuchando. Sí, y que la última etapa previa a la separación de los Beatles estuvieron ganados de alguna manera por esas lecturas, esas experiencias y demás. Maharaji. Sí, y el autor de la canción que escuchaban, My Sweet Lord, Mi Dulce Señor. Era integrante de ese grupo llamado y uno de los Carabejos. Uno de los vanguardistas dentro de los Beatles en materia de introspección, espiritualismo y todo. Era el que estaba más loco en ese momento, más o menos. Era el que había consumido un poco más de, claro, de sustancias. Un poquitito más acá, 7 años después de que el Dalai Lama se tomara las de Villa Diego del Tíbet, nace un muchacho que allá por los 40 años le diagnostican un cáncer cerebral. El tipo dice... Bueno, ¿qué corno hago? Un cáncer cerebral, no tengo muchas chances. Entonces decide favorecer a su mujer y dice, me voy a dedicar a escribir para que mi mujer pueda vivir de las regalías de los derechos de autor. Se tenía una fe importante. Claro. Señor, lo cierto es que esta fe no le fue mal, ya que el cáncer cerebral jamás se le declaró realmente y vivió bastantes años más. Se puso a escribir y tiene algunas obras conocidas... que han sido filmadas, incluso dos de ellas. La más conocida la hizo un señor llamado Stanley Kubrick, que cuenta la historia de unos adolescentes que, cooptados por la hiperviolencia de una sociedad futura, se encargan de hacer una serie de desaguisados. Hay una escena famosa en esta película filmada por... Kubrick. Por Stanley Kubrick, que donde los tres amigos, los tres drugos, ya que así se llaman entre ellos, asaltan la casa de un escritor retirado, violan a la mujer y lo dejan paralítico al escritor. Bueno, esto fue la escena detonante de que Kubrick, de que Anthony Vargas, que de quien estamos hablando, escribiera La naranja mecánica, ya que fue un hecho que le ocurrió a él y a su mujer. ¿La naranja mecánica trata de eso? De gente que es violada en, Yo creí que era una especie de libro sobre táctica y estrategia del fútbol en homenaje al Holanda del 74. No, ¿sí? No, The Clock Orange, La naranja mecánica, es el libro que Anthony Vargas supone una sociedad futura hiperviolenta. Ah. Y las posibles consecuencias y las posibles redenciones de esas consecuencias. En fin, estamos hablando entonces de que un 25 de febrero de 1917 nacía John Anthony Vargas Wilson, escritor, como dijimos, y que manejaba un par de idiomas. Ajá. Malayo, ruso, francés, alemán, español, italiano y japonés, además del inglés, su idioma nativo, y un poco de hebreo, chino, sueco y persa. Muy bien. Esto fue lo que le dio la pauta para poder componer el idioma en el que está escrito La naranja mecánica, que es una mezcla de distintos idiomas, mayoritariamente ruso e inglés. No voy a recordar cómo se llama el idioma, lo único que recuerdo ahora es que el tratamiento al que someten al protagonista es el tratamiento ludovico. Pero bueno, y también escribió el lenguaje de la película La guerra del fuego. Ajá. La guerra del fuego, que trata de unos homínidos o monos casi hombres. Hoy nos vamos a referir a ellos. Alguien se va a referir a ellos. Tenía un lenguaje, o sea, las cosas que decían tenían un incluso sentido. Incluso hasta alguien puede pensar que está en tanto identidad de monos, tiene algún grado de parentesco. Pero en el 43, el 25 de febrero, ¿quién nacía? Para que cierre esto de que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Un 25 de febrero de 1943 nace Jorgito, el hijo de Harry. George Harrison es el que estamos escuchando acá con Sweet Lord en plena etapa mística de locura. Y bueno, que ha brindado algunas composiciones realmente maravillosas. Tuvo un problemita con Eric Clapton y la mujer de él, se cruzaron un par de veces, se terminaron odiando y terminaron grabando juntos. Estas cosas que tiene la música, ¿vio? Esto pasaba en 1943, nacía George Harrison, otro de los Beatles ya fallecidos. Sí. El segundo, ¿no? El segundo, sí. Falleció víctima de un cáncer en 2001. El primero había sido John Lennon, como todo el mundo sabe, asesinado por Mark Chapman. 1947, nos vamos 4 años después, rápido, porque nos está yendo todo en efemérides. Thomas Mann, y todo tiene que ver con todo, porque Thomas Mann publica Doctor Faustus en 1947, un 25 de febrero de 2012. Como todo el mundo sabe, el Doctor Faustus es un señor que hace un trato con el diablo para poder conseguir sus deseos, que pasaban inmediatamente por la consecución de una mujer determinada, pero también por el asegurar su fortuna, y qué sé yo, y le dice, bueno, dale, firma, y después viene la vuelta cuando dice, ahora me quiero cobrar. Doctor Faustus publica Thomas Mann un 25 de febrero de 1947. Digo, y tiene que ver con todo por varias de las cosas que van a pasar en este programa. Esta gente que parece haber hecho alguna clase de trato con el diablo y que no tiene que ver con la canción que Charlie García le choreó la música a los de Alabama. No parece eso, ni tampoco con Independiente de Avellaneda. Tampoco. Hoy hubiese cumplido 62 años quien hablaba ahí en ese audio. Deben encararse los cambios con decisión y coraje, avanzando sin pausas, pero sin depositar la confianza en jugadas mágicas o salvadoras, ni en genialidades aisladas. Néstor Kirchner. Se trata de cambiar, no de destruir. Nuestros honores, nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo para cambiar importa aprovechar las diversidades sin anularlas. Probablemente uno de los más grandes presidentes de la historia de la República Argentina. Esfuerzo plural, seguramente. Diverso y transversal. Seguramente todavía estamos muy encima de los acontecimientos, seguramente la historia lo recordará así. 1950 nacía Néstor Carlos Kirchner allá en la Santa Cruz. Abogado, político y presidente argentino, dice la data. Solo porque se declame un cambio que pueda consolidarse, necesitará de la sumatoria de hechos cotidianos que en su persistencia derroten cualquier inmovilismo y un compromiso activo de la sociedad en ese cambio. Néstor Kirchner, primer presidente de este periodo realmente con elecciones democráticas después del 2001, del estallido, quien siempre dijo estas cosas. Este es el discurso que hace Néstor Kirchner cuando asume la primera magistratura, y siempre hizo esto, y el gobierno actual, el de Cristina Fernández, su viuda, continuó en esa línea. ¿De qué estoy hablando? De decir, no tenemos las soluciones nosotros. El problema es colectivo, las soluciones son colectivas. Vengo a ofrecer todo lo que tengo, y así fue en el caso de Néstor Kirchner, para el logro de ese objetivo colectivo, pero siempre señalando, no tenemos todo el poder, no tenemos fórmulas mágicas, no tenemos el abracadabra. Y esto también tiene que ver con todo, y tiene que ver con algo de lo que vamos a decir algunas palabras en un ratito. Sí. Recordamos entonces a Néstor Carlos Kirchner, un presidente militante, como dice un libro que anda circulando por ahí, y que en tanto militante lo define como participante de un colectivo. Esta es la diferencia. Bueno, una de las frases famosas de Néstor Kirchner es: somos hombres comunes en circunstancias especiales. Exactamente. Le tocó presidir el país en un momento muy complicado, después de haber tocado fondo, y bueno, y llevó adelante las convicciones que no eran nuevas, venían desde su militancia juvenil. Y que las fue llevando juntos a la par con la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Como está cantando Norberto Napolitano, quien lamentablemente 55 años después de que naciera Néstor Kirchner, fallece en un accidente motociclístico un día como hoy. Hace siete años, 2005 fallece Norberto Papo Napolitano, hombre que supo pasar por las filas de Los Gatos, de Los Abuelos de la Nada, que formó su Papo Blues, que sacó varios discos solistas, que formó Riff, que bueno, nos legó una cantidad de música realmente impresionante. Tipo que fue convocado a tocar con B.B. King, un guitarrista que allá en los 80 se lo bardeaba mucho. Sí. En los primeros albores de la esta democracia continuada, ser hincha de Papo era ser grasa, era ser fascista, era ser violento, era ser casi nazi, para el estupor de Papo, digamos. Sí. Lo que hacía era heavy metal nomás. Sí, que quienes, bueno, con motivo de toda el anecdotario y demás que se en las últimas semanas en torno a la muerte del Flaco Spinetta, se revivió de aquellos primeros años de lo que finalmente es el rock argentino, el rock nacional. Dicen que Papo siempre fue eso, y que de esos lugares donde estuvo Los Gatos y Los Abuelos de Nada, termina yéndose porque él quería tocar blues y los volvía locos a todos con que yo quiero tocar blues, está bien, es un gran músico, está bien, las cancioncitas, pero a mí me gusta el blues, el rock and roll. Muy indignado con el estilo musical de Charly García, consideraba que Sui Generis era algo así como la peor basofia que se podía encontrar. Y cuando Charly forma con un suceso muy importante el grupo Serú Girán, Papo dice, ah, no, yo tengo que ponerle algo en contra de esto, y forma Riff. Pero uno de los músicos importantes digamos, ¿no? Bueno, estamos escuchando un clásico mundial ya, como es Desconfío, ahora acá cantado por la maravillosa garganta de Celeste Carballo. En aquellos años, ¿no? Sí. Hombre, ¿qué quiere usted también? La Janis Joplin de Las Pampas. De Coronel Pringles, como decía una de sus canciones. Y qué lindo cantaba, ¿eh? Oh. Qué lindo cantaba. Y tiempo de blues y tiempo de recordar también unas breves brevísimas cosas sobre lo ocurrido esta semana. Ustedes saben, este programa se ocupa de lo que los medios realizan, perdón, lo que los periodistas analizan o retuercen, y de las distintas operaciones político-periodísticas que están en boga. Si nos hubiéramos puesto a recopilar la cantidad de barbaridades que se hicieron en los medios monopólicos, hubiera sido un programa de 4 horas aproximadamente. Ustedes saben, hace un par de días, un tren llegando a la estación de Once, al parecer se quedó sin freno. Lo cierto es que ocurrió un desastre espantoso. Y subiéndome al discurso, o acompañando, como venía haciéndolo, el discurso de Néstor Carlos Kirchner, quien cumpliría años un día como hoy, digo, esto también es responsabilidad de todos. No culpa, responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Digo esto para aquellos oyentes que se sintieron partícipes de este proyecto actual y que acompañaron con su voto. Que acompañamos con nuestro voto. También es responsabilidad nuestra. Cuando votamos a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, muchos, por lo menos los que vivimos de este lado del país, sabíamos perfectamente que el ferrocarril Sarmiento andaba mal, que tenía serias deficiencias, como lo tiene el Roca, como lo tiene la mayoría de los ferrocarriles. Y no es que no nos importó, es que dijimos, hay mucho por hacer, diría Papo, claro, todavía. Y creemos que este es el camino para hacerlo. Esto es una tragedia que estalló, y de la que sí, creo que nos tenemos que hacer responsables en tanto sentirnos parte de este colectivo. Son 50 muertes. 51. 51 muertes, sí, digo, para redondear. Cada muerte es lo suficientemente importante, es decir, 48, 49, 50. Cada muerte es terrible. Ninguno de los familiares o de los que conocían a alguno de los fallecidos o de los que estaban en el tren puede entender este hecho más que como un desastre absoluto y tener toda la indignación, el dolor y la bronca que se les ocurra es absolutamente legítima. Pero así como ver fútbol puede ser divertido, como jugar al fútbol es muy divertido, sentir dolor es algo muy personal, legítimo. Ahora, la expresión del fútbol, esto es el hablar de fútbol, el filosofar sobre el fútbol, el poetizar sobre el fútbol, puede estar muy bien, ahora no tiene nada que ver con el fútbol. Del mismo modo, ciertas exteriorizaciones de la indignación y del dolor no tienen nada que ver con la indignación y el dolor. Cuando uno algo le duele, llora, grita. Pero es un acto religiosamente privado. Todos estos, esta búsqueda de culpables que hacía, por ejemplo, en el canal Todo Noticias, en la pregunta de Marcelo Bonelli era, ¿quién tiene la culpa? Vos, Marcelo Bonelli. Vos y yo y todos nosotros que sabíamos cómo funcionan los trenes y los problemas que hay y no pusimos manos a la obra para resolverlo. Pusimos nuestro voto en quien creíamos que lo iban a resolver, pero entonces la responsabilidad es compartida. Quien se pregunta quién tiene la culpa es porque está desesperado por no tenerla él. Sí, no, el grupo Clarín a través del Canal 13, a las pocas horas del accidente ya tenía un... No un zócalo, lo que ellos hacen cuando le ponen nombre a una especie de sección que decía promesas durmientes, haciendo un juego de palabra con los durmientes, obviamente, de las vías del tren y demás. Es decir, inmediatamente no sabían la magnitud de la desgracia en la cual estábamos compartiendo y ya estaban buscando la explicación política, poniéndola en este ya enfrentamiento que no tiene límites en cuanto a las posiciones respecto del actual gobierno. Es decir, ya no respetan ni el dolor privado de la víctima. No respetan el dolor privado. Entonces, y se hacen cargo de un dolor que no sienten. Bueno, es por eso que nosotros, para no entrar en lo que conscientemente no quisimos entrar, que es de entrar a mencionar cada uno de los buitres, aves de carroña que estaban ahí revoloteando. Porque creemos que es un momento privado de dolor, realmente. Digo, para no entrar en eso, lo único que queríamos decir es que toda nuestra solidaridad con todas las víctimas, los familiares, los amigos y demás. Pero digo, y recordemos que es responsabilidad de todos nosotros este accidente de tren, como es responsabilidad de todos nosotros todo el tiempo los chicos que vemos pidiendo en la calle, como cada muerto que tenga la policía de las provincias o de la federal, como cada una de las cosas que todavía no hemos podido resolver como argentinos sigue siendo responsabilidad y confiamos plenamente que una vez que se diriman las responsabilidades, todo parece indicar que tiene que ver con una, básicamente con una irresponsabilidad por parte de los concesionarios, que este gobierno que ha en varios de los aspectos ha revivido una Argentina que parecía ya sumergida en el fracaso absoluto hace solo 10 años, confiamos en que van a tomar las medidas más contundentes y necesarias para justamente no lavar culpas, ni mucho menos, sino hacer que las cosas funcionen un poco mejor. Las cosas funcionen mejor y sobre todo para los que son los que están peor, porque normalmente los que viajan en tren son los que... Los laburantes y demás, entonces lo que... Ya no se debe soslayar más, es que esos millones de trabajadores de la gran metrópoli que conforma la ciudad merecen formas dignas de trasladarse a sus trabajos a través del un sistema de transporte público que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, vaya nuestra solidaridad con todas las víctimas, con todos los dolientes reales por este hecho y nuestro repudio absoluto a la manipulación de ese dolor. ¿Cómo es manipulación del dolor hubiera sido si las cosas que vamos a escuchar en el programa de hoy se hubieran dicho durante algo que ocurría alrededor de 30 años atrás? Vamos a escuchar una serie de cosas que si alguien hubiera osado decirlas 30 años atrás le hubieran comido los hígados, pero que el paso del tiempo parece que los lava de la posibilidad de ser cínicos y hacerse los vivos. Ahora, acabamos de escuchar la indicación de que es la top. 1:30, el top, es una palabra tan complicada que no me salía, de muchas letras. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no damos una vuelta de página? Vamos a la tanda y después retomamos audios. Volvemos con los audios. ¿Será posible, sí, don Martín Gómez? Tal vez, dice Martín, levanta la mano, dice 5, ahora dice 1, así que creo que ya estamos. Ya está, todo lo puede. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de Rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, del torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Este lunes a las 12 y a las 19, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, María Elena Walsh. Corazón de Cigarra. Un programa homenaje a la escritora, poetisa y compositora célebre por su literatura infantil. María Elena Walsh, Corazón de Cigarra. Este lunes a las 12 y a las 19 en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires. Conduce Cecilio Panella. Amanece, que no es poco, de lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Hola, buenas tardes, gente de Nosotros y los Medios. ¿Cómo le va a los Gustavo, Tenaglia, Gordillo, Bulla, Perlita, Damuri, toda la gente que está haciendo el programa? Gracias por lo del sábado, cómo no lo voy a escuchar, totalmente, lo escuché, le agradezco esa gran generosidad. Y les comento que ya empecé a escribir algo para ustedes, me los imagino. Así que si la pifian alguna cosa, sepan disimularlo. A partir del sábado van a empezar a salir las primeras décimas de Nosotros y los Medios. Bueno, por otro lado le digo que hoy es el cumpleaños de Néstor Kirchner, 62 años. Y entre las efemérides que ustedes están diciendo, un día 26 de febrero de 1937 nacía en Viale, Entre Ríos, Elvio Garzón, quien tiene el placer de saludarlo y decirle gracias por todo. Y será hasta el próximo sábado. Chao, Iván, a casa, chao a todos. Sí, buenos días, señor de Radio Provincia, señores periodistas. Bueno, con respecto a este lamentable accidente de días atrás, hablan aún, 50 muertos, 51 muertos, 600 heridos. Yo me pregunto, ¿no? Cristina, Vudú, Scioli, Mariotto, Macri, no tienen nada que ver en esto, pero nada que ver, como yo lo miramos por TV, no tienen ninguna responsabilidad en nada. Porque nadie habla nada, nadie dice nada, ni siquiera de dónde fueron las palabras subsidios, porque ustedes saben mejor que yo que de 1.000 pesos de subsidio, qué sé yo, el 15% no llega a destino, y lo que se ha dicho estos días, de cómo falta la plata, cómo faltan los, cómo es una calcita, todo arreglan, todo sacan, todo ponen con la plata del Estado, pero lo raro es que nadie dice de las autoridades, nadie dice nada. Gracias, Naón. Sí, buen día para nosotros y los medios. Hola, Fernando de Capital. Yo quería opinar con relación a la responsabilidad que dicen que están investigando, que van a empezar a investigar, con relación a quién dio por levantado el operativo, por eso ese chico Lucas no fue encontrado. En un programa de Canal 5, donde se fue, discúlpenme el término, a pavonear Crescenti del SAME y el director de Defensa Civil del gobierno de la ciudad, un tal Russo, al día siguiente de la tragedia, se fueron a pavonear como héroe, dijeron que como nunca se habían subordinado todos al SAME, o sea, que Defensa Civil del gobierno de la ciudad se había dicho Crescenti manda, una voz de mando, lo mismo que el cuerpo de bomberos de la Policía Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. O sea, que todos dependieron de las órdenes de Crescenti. Crescenti, sos el responsable de que ese chico haya estado 56 horas ahí y no sabemos si no lo podrían haber salvado. Es muy simple. Bueno, los llamados, por supuesto, iban a tener que ver con esto, más allá de bueno, lo que nos enteramos de Elvio, que mañana es el cumpleaños. Desde ya lo estamos. Dos cosas nos enteramos: que mañana es el cumpleaños y que ya no es más Elvio de Berazategui, es Elvio Garzón. ¿Algo que ver con el juez, Elvio? Esperamos tus décimas, las esperamos. El anuncio de las décimas. Ansiosos esperamos. Sí, cómo no. Y Naón, amigo Naón, sí, Cristina Fernández, al igual que vos, al igual que nosotros, lo que decíamos antes, somos todos responsables y no tenemos respuestas. Y lo engancho con lo que decía el amigo Fernando de Capital, que digamos, vuelca su bronca sobre Crescenti. Rescataron, están hablando de 600 heridos, rescataron 650 cuerpos, laburaron como loco, era un operativo impecable, es cierto que se han pavoneado un poco, sí, al respecto. Se les escapó uno hasta ahora. salvaron un montón. Digo, pensemos que estamos viviendo en una sociedad de personas, no estamos viviendo en CSI, donde los laboratoristas descubren por un pelo de iguana cuál era la genealogía del asesino. No es así, eso es una serie, señores. Estamos hablando de personas que ponen el lomo, el laburo, el sudor. Digo, la indignación es absolutamente respetable, el dolor es absolutamente respetable. Dejemos de buscar culpables, busquemos soluciones, que es otra cosa. Bueno, eso es lo que yo quería señalar, que respecto de Naon, a mí me parece que no hay que buscar culpables. Sí, obviamente, en unas responsabilidades compartidas por toda la sociedad, por supuesto que al Poder Ejecutivo Nacional en cabeza de la Presidenta de la Nación le compete absolutamente. No es que está quien conoce mínimamente la trayectoria de Cristina Fernández, no es que está en silencio porque está escondida. No, es que probablemente está juntando argumentos para tomar decisiones que son las que corresponden, seguramente en los próximos días las vamos a ver. Y esa es la responsabilidad distinta que tiene el Estado Nacional, que es que esas soluciones obviamente no las podemos construir entre los ciudadanos de a pie, sino que son los que nosotros hemos delegado para que la hagan. Y no hay nada peor cuando se nos llena la cabeza de preguntas, que es lo que ocurre cuando sucede un desastre de estas características, cuando estemos repleta la cabeza de preguntas. No hay nada peor que te den las respuestas que no le hacen a esas preguntas. Como le decía un indio a un intelectual después de hablarle un rato largo, le dijo, sí, lo que usted dice rasca bien y rasca mucho, pero rasca donde no pica. Claro. ¿Qué es lo que le pasó al pobre, también responsable, Schiavi, cuando se sentó frente a las cámaras de televisión a decir todo lo que él sabía que había pasado? Y todo lo que él sabía que había pasado no tenía la menor importancia. Claro. No hay nada peor que dar una respuesta que no responde a la pregunta. Así claro. Sumamente sano que las autoridades se guarden hasta poder dar alguna respuesta. Por ahí no es el momento para reflexionar sobre eso, pero también esta locura de la hipercomunicación hace que pareciera que todo tiene que estar resuelto inmediatamente y demás. Entonces, en estos tres días del accidente y sobre todo en las primeras horas, a través de los nuevos medios, el Twitter y demás, empieza a aparecer información y todo es poco, y ya se quiere saber, y pareciera que calmara el dolor, decir, ese mismo día a la noche se dijera, las cosas fueron así, así, así, pasó esto, el responsable es esto, tiene tanta, va a ir a la cárcel por tantos años, o el responsable es esta empresa, se le saca la concesión. Y las cosas no son en tiempos televisivos. No, y mucho menos. Y tampoco, estas cosas son muy complejas. Y tampoco son en los tiempos que se requieren, ni los tiempos necesarios, son los tiempos que tienen. Claro. No, pero bueno. Pero de todas maneras agradecemos, ¿no? Al amigo Naón. Cristina Fernández, Amado Vudú, si vos lo mirás por TV, ellos también. Digo, cuando dejemos de mirarlo por TV, todos estaremos implicados en el asunto y todos podemos dar alguna respuesta, que es lo que importa en este caso. Bueno, pero agradecemos la participación y esperamos que nos sigan llamando. Ahora vamos. ¿A dónde nos llaman, Ivana? Al 0800-222-1270. Bien. Vamos al tema que nos convoca en el día de hoy. Dentro de nuestro programa. Hoy tenemos dos compilados de audio sobre el mismo eje temático, que viene presentándose de manera bastante polémica e insólita en algunos casos en las últimas dos o tres semanas. Sí, un grupo de intelectuales decidió sacar una comentario, una solicitada, un testimonio. Una opinión. Que, como decíamos, no hubieran sido capaces de hacerlo 30 años antes, mientras el conflicto de Malvinas estaba patente y tenía muertos, igual que el suceso de 11, y gente inocente involucrada, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, argumentos, ahora vamos a escuchar algunos de los argumentos sueltos que se fueron vertebrando, y finalmente esta semana, casualmente, estaba prevista la presentación, obviamente se vieron obligados a suspender la conferencia de prensa la tarde del accidente de Once, el último miércoles. Pero digo, hay una serie, ahora vamos a escuchar en audios previos y en algunos recortes de la prensa gráfica, cómo varios de los firmantes, de los 17 firmantes de este documento, venían arrojando a su estilo, pero una letra que suena bastante unívoca. Concretamente, ¿cuáles eran los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos de esta gente para oponerse a la actual política del gobierno sobre las Islas Malvinas? Sobre el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Así que escuchemos el primer audio y, bueno, esto nos va a ilustrar seguramente. 2, 1, 2, 3, 4. Nosotros afirmamos que los isleños son sujetos de derecho. Otros dirán no, no son sujetos de derecho porque es una población trasplantada, aunque viva allí hace 100 años. Pero que se abra ese debate. Que la Malvinas no sea una cuestión nacional sagrada. Porque las cuestiones sagradas llevan a los enfrentamientos irrevocables, bélicos o no. Cuando la cuestión se convierte en una cuestión nacional sagrada, no se puede sentar uno en una mesa de negociación. Donde la mayoría de la población reivindica que las Malvinas son argentinas. Esto es un sentimiento nacional, justamente. Mira, estamos haciendo una encuesta desde las 6 de la mañana que ampliamente le estamos preguntando a la gente qué hay que hacer, negociar con Gran Bretaña o tener en cuenta la opinión de los Kelpers. ¿Y el porcentaje? En estos momentos, tener en cuenta la opinión de los Kelpers, 11,11%. Negociar directamente con Gran Bretaña, 88,89%. Sí, sí, efectivamente, en 1982 también fue un sentimiento nacional. Y en todo caso, vivimos en una democracia y aunque seamos una minoría, tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Parece que los argumentos que suelen darse para sostener el hecho de que las Malvinas son argentinas son bastante discutibles, casi todos ellos. El argumento que parece más razonable es esto de que está en la plataforma continental argentina. Yo decía, bueno, sí, seguramente si uno se pone a mirar, Inglaterra está en la plataforma continental francesa. Sin embargo, nadie últimamente ha reivindicado. ¿Es así? Bueno, ¿hay cuánto hay? 70 kilómetros. Básicamente hay dos argumentos, que son los dos argumentos argentinos, el argumento geográfico y el argumento histórico. El primero dice, las Malvinas son argentinas porque forman parte de la plataforma territorial de Argentina. Bueno, eso no es una razón suficiente. Cuba forma parte de la plataforma territorial de los Estados Unidos y está a la mitad de distancia de lo que está en Malvinas del continente. Gran Bretaña forma parte de la plataforma territorial de Francia y, de hecho, Uruguay forma parte también de nuestra plataforma territorial. Nosotros no pensamos que Uruguay tenga que ser argentino por la simple razón de que hay una población ahí que se llaman uruguayos que no quieren ser argentinos. El otro argumento, que es histórico, es que sí, el Papa Alejandro VI, Borgia, le dio a España la posesión de eso junto con la otra mitad del mundo, un poco más o menos. Entonces España supuestamente lo tuvo en posesión durante 3 o 4 siglos, lo ocuparon durante un tiempo largo, las Islas Malvinas por supuesto casi no, porque a nadie le interesaban. Cuando se conformó una protonación en estas tierras, no se interesaron tampoco por las Malvinas, hasta que en 1829 mandaron un gobernador porteño, el general Lavalle, en un momento mandó a un alemán que se llamaba Bernet, le dio una licencia comercial para que explotara las islas, cosa que Bernet hizo durante 2 años. Después lo echaron, primero unos marinos de guerra norteamericanos, después unos marinos de guerra británicos, y desde entonces. Esa es toda la presencia argentina a través de la historia. El otro argumento es histórico. Hasta 1833 todas las argentinas llegaron los ingleses y los echaron. Bueno, es simplemente falso. Todo lo que vos decís de la ocupación y de la usurpación, que es uno de los argumentos más usados, todos los territorios del mundo han sido ocupados y usurpados. Nosotros estamos acá porque corrimos a los tehuelches y a los araucanos. Si las Malvinas están dentro de la plataforma continental argentina, es porque un ejército de ocupación argentino avanzó hacia ese área, la Patagonia, y ocuparon esa zona que tenía otros pueblos originarios. Me parece como débil desde el punto de vista argumentativo. Ahora, ¿ustedes plantean específicamente el tema de la autodeterminación? Nosotros enunciamos que los Kelpers, y digo mal los Kelpers, los isleños, o como ellos se autodenominan, los Falklanders, que nosotros diríamos malvinenses, pero digamos isleños para entrar fuera de conflicto, son también sujetos de derecho y también tienen opciones y deseos, y que nos parece que es una voz fundamental en cualquier negociación. O como ellos se autodenominan, los Falklanders, no es simplemente una negociación entre Gran Bretaña y la Argentina, o como ellos se autodenominan, los Falklanders, sino que las pequeñas poblaciones son respetables. Entonces nosotros decimos, son sujetos de derecho, no pueden ser sacados del problema. O como ellos se autodenominan, los Falklanders. Por estas cosas te la prensa oficialista las trata de piratas, a los que firmaron esto. Sí, nos trata de piratas. O de pro británicos. Lo que queremos, se reflotó la palabra cipayos como si estuviéramos en la isla, en la India en el siglo XIX, digamos. Esta es una soncera argentina. Ahora me acusan de cipayo, viste, soy cipayo. Me encanta la palabra cipayo, es muy moderna. Yo lo, les, two, one, two, three, four. Bueno, estamos con Silvina Walter, una gran periodista. Y una gran honesta intelectualmente, ¿no? Si vos tocas las Malvinas, tocas una parte sensible, la parte de argentinos, no el mío desde ya. La parte de las Malvinas no son Cancún. Yo no voy a pelear por un islote que te morís de frío. Que hay ovejas, ¿no? Se reflotó la palabra cipayo como si estuviéramos en la isla, en la India en el siglo XIX. A mí me tocó porque papá y mamá vivieron en, por trabajo de mi padre, vivían en Calcuta cuando se descolonizó la India. Y ellos vieron cómo pasaban los tanques sobre los resistentes de Gandhi que se tiraban en el suelo. Y venían los ingleses y no miraban para abajo, el tanque les pasaba por arriba. Inglaterra, cuando por algo conquistó y hizo un imperio. Hay que reconocérselo, bien o mal, pero está, lo hicieron así. Ahora me acusan de cipayo, viste, soy cipayo. Me encanta la palabra cipayo, es muy moderna. Yo lo, se reflotó la palabra cipayo como si estuviéramos en la India en el siglo XIX. ¡Amigos! For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Bueno, acá estábamos escuchando los argumentos de toda esta gente. Ahí tenemos dos llamados más que entraron que ciertamente tienen que ver con el suceso de esta semana. Nosotros dijimos ya todo lo que íbamos a decir. Escuchemos a los amigos oyentes. Habla Miguel de Gonet. Estoy escuchando el programa. El tema del accidente que hubo con el tren. Yo diría, ¿por qué Cristina, el ministro de Transporte, no toman un día ese tren y ven cómo viaja la gente, si no es como ganado, y en las condiciones que está el ferrocarril? Ahí se darían cuenta, ¿eh? Y sabe que hay solución. Gracias. No, les pido por favor que no digan más que yo soy responsable del accidente o que mi mujer Lidia es responsable del accidente del choque de trenes. Hablan aún, no lo digan más. Yo qué responsabilidad tengo en el problema del tren, yo tengo otras responsabilidades. Pagar los impuestos, trabajar, educar a mis hijos, educar a mis nietos, pero que me digan que yo tengo responsabilidad, por favor. Eso es la principal responsable, es Cristina, que es la presidenta de todo argentino. Ella es la principal responsable, la que debe manejar esos semejantes subsidios que no se sabe a dónde van a parar, quién se los lleva, dónde van, eso. Pero yo, que tengo responsabilidad, no, por favor, no digan eso. Yo no tengo ninguna responsabilidad en el choque, yo tengo otras responsabilidades como argentino y como padre de familia. Gracias, Nahum, buenos días. Como dijimos, nosotros ya dijimos todo lo que teníamos para decir sobre el tema. Agradecemos a todos los oyentes que están preocupados y que quieren expresar su Y Nahum ya se ha dado el gusto en dos, en un programa de una hora de mandarse tres o cuatro minutos. Está muy bien. La libertad es libre. Estábamos con el tema Malvinas, que era el tema que estábamos tratando acerca de lo que hacían los medios, y recordábamos estas ironías, estas volteretas argumentales, estos meliflos conversatorios, solo son posibles 30 años después, cuando el dolor lo suponen alejado. Porque de lo contrario sería y es una canallada. Recordemos que en las Malvinas hubo muchos muertos, todos ellos jóvenes, todos ellos llevados a patadas en los talones, nadie no era un ejército profesional, sino que estaban haciendo la colimba, y hoy se permiten dudar acerca de la pertenencia de las Islas Malvinas. Está muy bien, es válido. Ahora, los argumentos, mi viejo. Bueno, como decíamos antes, tenemos más. Esto que es un breve recorte de algunas cosas que salieron en algunos programas de radio y televisión, también fue escrito por alguno de los personajes, entre otros Luis Alberto Romero, el prestigioso profesor de historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Qué decía, por ejemplo, Romero? En el diario La Nación, una nota titulada: ¿Son realmente nuestras las Malvinas? El gobierno acaba de convocar a la Unidad Nacional por las Malvinas, afortunadamente en tren de paz. Pero es imposible no recordar la convocatoria 30 años atrás a la Unión Sagrada Similar, que no apela al debate y los acuerdos, sino al liderazgo autoritario y a la comunidad de sentimientos. Otro fragmento dice: la convicción de que la Argentina tiene derechos incuestionables sobre esa tierra y redenta está sólidamente arraigada en el sentido común y en los sentimientos. No es fácil animarse a cuestionarlos públicamente. Muy bien. Base de nuestra nacionalidad, el territorio es intangible y la amenaza sobre su porción más pequeña conmueve a toda la certeza. ¿Territorio es intangible? Ah, bueno. Es lo único que no es intangible, digamos, de todo eso, pero bueno. Y la amenaza sobre su porción más pequeña conmueve toda la certeza. Allí reside el callejón sin salida de Malvinas. Pocos argentinos las conocen. Pocos podrían decir que les afecta en su vida personal, pero la hermanita perdida está enclavada en el centro mismo del complejo nacionalista. Sí, la hermanita perdida, entre comillas, con un dejo de ironía y casi peyorativo. Romero, hubo muerto, Romero. Isa. Bueno, eso es comunidad de sentimiento. Ah, claro. El argumento territorial que esgrimimos se basa en razones geográficas e históricas. Las primeras se expresan en un mapa de la Argentina. Lo hemos dibujado tantas veces en la escuela que terminamos por creer que era la realidad. Muy pronto nos llevaremos una sorpresa cuando descubramos que son muchos los aspirantes a la soberanía sobre nuestro sector antártico. Hoy debemos resignarnos, último párrafo, debemos resignarnos a esperar que las heridas de los Falklanders se cierren. Mirá a los Falklanders. Pero también necesitamos un trabajo de introspección para expurgar nuestro imaginario del nacionalismo enfermizo y construir un patriotismo compatible con la democracia institucional. Si no lo hacemos, siempre estaremos listos para el llamado a una unión sagrada. Está muy bien, Luis Alberto Romero. Digamos, podríamos decir lo mismo, aparte de las Malvinas, de Tierra del Fuego, sí. Santa Cruz, la Patagonia entera. Algunos, sí. Podríamos decir, bueno, si alguna, por supuesto, supongo que Luis Alberto Romero bancará a full a los muchachos de la ETA que quieren la independencia del Seguramente. Vascuense. No, y aparte digo, yo conozco bastante la Argentina, pero es tan vasto el territorio que hay muchos lugares que no conozco, con lo cual no tengo derecho a sentir nada por eso. No, claro. Por ejemplo, yo Formosa no... Formosa no conozco. Claro, que se la lleven. Que se la lleven, total, a mí no me cambia la vida. Nunca. A mí no me cambia la vida cotidiana. Claro. Silvina Walker también se despachó con menos... Con menos antecedentes académicos, pero no con menos argumentos del mismo estilo. Y con un título bien llano que dice: por favor, dejemos en paz a esos isleños. Claro, pobrecito. Sorprende que la actual dirigencia argentina no conozca la diferencia entre ganar o perder una guerra. Las guerras se ganan o se pierden, no hay intermedio. Al vencedor no le importa si el que la desató fue Calígula o los kirchneristas. Al perdedor no le caben las protestas, sino someterse, rehacerse y recurrir a un diálogo inteligente y no agresivo. Los ingleses pueden ser piratas, colonialistas y hasta bastante racistas, todo lo que se quiera, pero nunca cobardes. No sé si de otros se puede decir lo mismo. Por favor, dejemos en paz a esos isleños que tienen muchas más posibilidades que nosotros de llegar a ser un país en serio. Mi madre. Es decir, un poco lo que dice Silvina Walker traduciéndolo es: ellos tienen la suerte de no ser argentinos. Claro, y de ser ingleses. Y de ser ingleses o a punto de serlo, que lo sean. No le quitemos esa posibilidad. Tenemos un audio más para escuchar y tenemos más llamados que siguen. Es que no van a entrar, evidentemente. No, por ahí los hacemos entrar en la cortina final. Bueno, ya sin contestar. Vamos con el otro audio. No, si yo digo que es dudoso que las Malvinas sean argentinas, porque para eso tendría que ser algo que me importara más, que las Malvinas sean o no sean argentinas. Hay que leer un poco de historia inglesa también para saber cómo reaccionan los ingleses. Yo creo que si alguno de los militares hubiera leído alguna vez lo que hacían los ingleses en la guerra y cómo pelearon, pues son muy valientes. Tengo otra anécdota, me pasó una cosa en el campo a mí. Cuando vino la guerra de Malvinas, un peón mío tenía muchacho que estaba en las Malvinas, estaba haciendo la colimba. Sí. Marcos Novaro, licenciado en Sociología, doctor en filosofía, que es uno de los que va a firmar este documento. Alfonsín enviaba cada tanto naves del armado o aviones de la aeronáutica a a los límites de la zona de exclusión para disparar la alarma de las fuerzas de defensa británicas y de esa manera aumentar los costos de los ingleses, con la idea de que si aumentaban los costos al final iban a tener que ceder, digamos, ¿no? Para ahorrar iban a ceder. Y esa es un poco la misma idea que se tiene ahora, no tan belicosa, digamos, ¿no? Aumentemos los costos aislando las islas. Ahora, yo creo que con los ingleses de Malvinas tenemos más posibilidades de llegar a puntos de acuerdo y de convivencia que con los ingleses de Londres, ¿no? Malvinas es un enclave inglés, es argentino, pero hoy es un enclave inglés. Por supuesto nos odian, nos detestan. Hay una gran capacidad como país, una gran capacidad de negar los hechos, ¿no? Y la imposibilidad de aceptar que uno pierde, pero eso está en el fútbol, en todas partes. Nosotros nunca perdemos. Siempre es que yo la tengo más larga. Esa es la historia permanente de la Argentina. Y yo dije un poco un comentario de la Nata que cree que las Malvinas son un invento ficticio nuestro. No existen. No existen y que me parece que es cierto. Hay dos maneras de recuperar Malvinas, por la paz o por la guerra. Por la guerra ya tratamos y no nos fue bien. A veces es curioso porque hablamos de Malvinas como si nunca hubiéramos perdido la guerra y no entendemos que la guerra se perdió. Todas las poblaciones se han establecido en los determinados espacios del planeta, muchas veces a través del conflicto, muchas veces a través de la guerra. La historia no es reversible y no se puede ir atrás en una posición que tiene 180 años. Hay una población de ahí y lo básico es reconocer esa existencia y negociar desde otro punto de vista. Lo primero que me interesaba plantear a mí es que cuando uno pierde una guerra, la pierde, entonces no puede plantear condiciones. Hace 180 años la Patagonia no era argentina y pudo perfectamente haber sido chilena o alguna otra. O sea, yo quiero que alguien me explique cómo es posible que las Malvinas son argentinas en 1833 cuando la Patagonia, la Argentina, lo ocupó con la campaña de Roca y la constitución general de todo el país es más o menos real desde el año 1880. Acá se recurre y se dice que no son nativos. Bueno, no son nativos en la Argentina. ¿Quién es nativo? Tampoco, ¿no? Poco nativos. Únicamente los pueblos originarios, que quedan muy pocos. Mira hasta qué punto llega el absurdo de la posición argentina, ¿no? Que pueden transitar los barcos ingleses y no pueden transitar los barcos con bandera de las Malvinas, con bandera de las Falklands, con bandera de las Malvinas, con bandera de la Falkland. Yo creí mucho y todavía creo que la política de Videla tenía un sentido. Es decir, sí, yo también. Ganarse la buena voluntad de los isleños durante 40 años. Claro. Hasta que al final dijeran, bueno, nos conviene más este país serio que tenemos al lado, que son 40 millones, a la remota Inglaterra. Pero por este camino de denuncias, ganar las votaciones de la solidaridad latinoamericana, Yo no digo que tengan que ser inglesas, de ninguna manera digo que tengan que ser inglesas. Me parece, como razonable aparentemente, que sean los habitantes de esas islas los que lo decidan. Cuando yo fui a las Malvinas, después de la guerra, hubo una asamblea ahí, unos cuantos, y una señora me dice, ¿de quién son las Malvinas? Y le dije, señora, son de ustedes. No le dije ni de los ingleses, son de ustedes. Entonces hay que pensar en ellos. Mira, no hay ningún pueblo que sea originario, ninguno. Tu apellido es Silvestre, supongo que no es de origen araucano. La ocupación de todo el espacio del planeta por parte de una pequeña tribu de monos que vivían en el África, que se transformaron en hombres y que fueron ocupando todo el planeta. No hay ningún pueblo original. Está bien. O como ellos se autodenominan, los Falklanders. Cuando vi la guerra de Malvinas, un peón mío tenía un muchacho que estaba en las Malvinas, estaba de haciendo la colinda. Sí. Con bandera de las Falklands, con bandera de las Falklands. Me parece, como razonable aparentemente, que sean los habitantes de esas islas los que lo decidan. Yo no voy a pelear por un islote y te morí de frío. Que hay ovejas, ¿no? Por parte de una pequeña tribu de monos que vivían en el África, que se transformaron en hombres y que fueron ocupando todo el planeta. Tío, en la Argentina, ¿quién es nativo? Tampoco, ¿no? Poco nativo. Poco nativo. Únicamente los pueblos originarios, que quedan muy pocos. A veces es curioso porque hablamos de Malvinas como si nunca hubiéramos perdido la guerra. Y no entendemos que la guerra se perdió. Porque para eso tendría que ser algo que me importara más, que las Malvinas sean o no sean argentinas. Y lo que te dijo Lieto Guadagni de Moreno parece que es cierto, no afana. No afana. Ahora, tampoco eso para que te entre el poder. Parece cínico esto, pero me lo dijo Huntington, ese gran profesor americano que tuvimos en Harvard. Hay algo peor, me dijo Huntington, que un funcionario anacrónico y deshonesto. ¿Qué le digo? Un funcionario anacrónico y honesto. Bueno, ahí está. Porque ya ahí no hay manera de llegarle. No. Recuerdo nuestra actuación en la Patagonia, la en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados. Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good che! ¡Desacatados! Ahí nos viene Nacha. Bueno, ahí los teníamos a los Caparrón, sí. La Nata, las Walker, las Sarlo, los Rondona. El Iglesia. El Iglesia. Y ahí teníamos también a esa memorable. Ese memorable cierre de la película La Patria Rebelde, en donde Héctor Alterio interpretando al oficial. Al mando del genocidio que se perpetró, descubre que de patria nada tenía lo que había hecho, y una maravillosa toma se va cerrando sobre los ojos de Héctor Alterio mientras le canta el Fortín. Pero bueno, todo lindo, los dislates son, nos han dado un humor extraordinario todo lo que han dicho, salvo un pequeño detalle. Casualmente, la autodeterminación de los Falklander, como le gusta decir a algunos de ellos, es la política oficial de la corona británica. No lo deben saber, ¿eh? ¿Ah, no? Y no lo deben saber. Porque si no, estarían a favor de Inglaterra directamente. Claro, correrían el riesgo de ser tildados como agentes británicos. O cipayo. O cipayo. O vendepatria. O zapallo. Todas palabras nuevas. O hijos de la corona. Jorge llamó también, no entra en el tiempo, vamos a colgarlo en el blog. Ivana Casas, Gustavo Bulla, quienes habla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez en la operación técnica, Perla Damuri en la locución, Gustavo Tenaglia, la gente nos echa, Perla viene. Recordémosle por lo menos a Jorge que el blog se llama Nil Medios, nylmedios.blogspot.com. Allí nos pueden encontrar. El sábado que viene a las 13 horas. Volveremos a estar en los micrófonos. En La Plata, en la ciudad de Buenos Aires o en las Islas Malvinas. Por donde sea, vamos a estar, caramba. Habla Jorge de Citibel. Bueno, yo que me cansé de renegar cuando una gran mayoría de la sociedad, junto con Bernardo Neustadt y toda una caterva, rogaban, suplicaban para que se privatice todo. Y yo le decía, muchachos, hay cosas que son de interés público y que nunca pueden ser bien manejadas por un privado, me trataban de loco. Resulta que ahora esos mismos tipos apuntan con el dedo a Cristina, al gobierno, que puede tener alguna responsabilidad porque no se puede hacer todo en tan poco tiempo, cuando uno agarra un país devastado y tiene miles de cosas que solucionar. Entonces parece que es mágico de la noche a la mañana decirle, señores, devuélvanme la concesión, cuando sabés que tenés que ir a los tribunales del CIADI porque hasta renunciaron a la jurisdicción argentina, y cuando tenés, no es nada sencillo estatizar algo. Entonces me parece que hay un montón de gente que son muy hipócritas, porque estoy seguro que muchos de los que ahora dicen, ¿y cómo el gobierno lo controla? No, ¿cómo una empresa como TVA que tiene... Habla Jorge Citibel. Bueno, para terminar el mensaje, la empresa TVA, a la que el Estado Nacional en algún momento le concesionó un servicio, o sea, le dijo, vos tenés que manejar esto, vos querés manejar esto, ok, de todos los que se presentaron, vos sos el que supongo que ve adecuado para esto. Bueno, evidentemente tiene la responsabilidad de manejar eso, mantenerlo y que los pasajeros viajen con seguridad. Entonces, me parece que no hay que quitar la lupa de eso. Es una empresa privada, que no cumplió con lo que tenía que cumplir, que cometió negligencia, dolo y un montón de cosas más. Y por más que hubiera alguna falla en el que manejaba la locomotora, también es responsabilidad y culpa de la empresa. Entonces, no le saquemos el ojo a esto. Las privatizaciones en los servicios públicos fracasaron, señores. Fracasaron en energía, fracasaron en...